qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Fin de semana geek en la Comic Con Chile. Con entradas agotadas, el evento que reúne a los fanáticos de la cultura pop, los cómics, películas y series de televisión, se inauguró este viernes 7 en Espacio Riesco. Fue animado por la periodista Lorena Miki, que recibió a más de 23.000 personas. La concurrencia masiva se debió a la presencia de los actores Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers de Stranger Things, y Mario Castañeda, que ha doblado por 30 años la voz de Goku adulto para la versión latina de Dragon Ball. Entre las actividades más ansiadas estuvieron la Copa Cosplayer, los desfiles de cosplay y cosplay kids, el lanzamiento del cómic Hanekeo, la Final Gamer, la charla de The Comic Foam y un panel sobre los Simpsons. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.